tiene una discusión con el superior de los franciscanos, pero de sermón a sermón. Resulta que en el día del nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre, cada uno, la fiesta de la Virgen, se manda un sermón. Y entonces el obispo Montúfar era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y hace un elogio de la Virgen y además habla de los milagros que se habían producido con la imagen de la Virgen allí. Entonces, no sé cuáles habrá contado, pero ustedes ya por lo menos han visto dos. Y de entrada hay también un tercer milagro, porque la Virgen no le hace solamente milagros a los indios, le hace a todos, cuando dice a todos, todos son mis hijos. Y el tercer milagro que se conoce, que está contado también ahí en el texto este, en uno de los cinco textos, no en el Carmo Poua, sino en otro, es el siguiente. Iba un hijo de un español, un muchacho joven, por la montaña bordeando un precipicio, y el caballo se le desbocó. Y ya estaba al borde, a punto de caerse del precipicio, y el chico invoca a la Virgen de Guadalupe, y se aparece la Virgen, sostiene el caballo, lo toma de las riendas, y ese sería el tercer milagro registrado. Es decir, el primero la cura de Juan Bernardino, el otro la resurrección del indio, y este el evitar que el chico español, es decir, porque ahora se hace propaganda indigenista, y entonces parece que la Virgen solamente viene de los indios. No, viene de todos. Y además, las características de la Virgen, hay una complacencia en decir que la Virgen es india o en hacer esas barbaridades que le he contado, que le quería hacer un sincretismo entre las dos imágenes. No, eso es imposible, no se puede hacer un sincretismo así. Viene, entonces vamos a empezar con la descripción de la. Esta es la planta, fíjense, ¿la conocen? Tiene que verla, porque hay muchas partes acá, ya se ve, no sé, ¿la conocen? Sí, ¿cómo le llaman? ¿Pinta? Agave o maguey. Bueno, como les digo, la timba está hecha con fibra de eso, el ayate, porque la timba es el nombre genérico de todas, de las ordinarias, de las de algodón y de las de lana. Y ayate es el nombre específico de la que es hecha con esta planta, con maguey o agave o la timba. Y es muy rústica y ahí se imprime la imagen de la Virgen. El ayate de Juan Diego, donde está impresa la Virgen, tenía una costura en el medio. Y lo maravilloso es que la costura, que aunque la Virgen se graba, se imprime en ese ayate, no se le deforma la cara de ella ni la cara del ángel. Es decir, la costura del medio pasa por el costado y no toca el rostro de la Virgen ni el rostro del ángel que está abajo, que lo pueden ver allí. Bueno, mide toda la tela, mide entre 1,68 y 1,74, porque después eso se comprobó cuando la sacaron del marco y la estiraron bien. Entonces, y la Virgen mide 1,43 m, la imagen de la Virgen. Es decir, tiene la altura de una niña. Y de ancho tiene 1,03 m. Bueno, el incidente fue, como les estaba contando, que el obispo Montúfar hizo el elogio de la Virgen y de los milagros, y el superior de los franciscanos dijo: no se puede rezarle a una imagen que está pintada por un indio, no se puede hacer veneración de una imagen pintada por un indio. Bueno, salió una trifulca descomunal, porque en la misa donde el superior de los franciscanos dijo eso estaba el virrey. Y se enteró el obispo, lo llamó al orden al superior de los franciscanos, y el superior de los franciscanos apeló al virrey. El virrey medio se quiso lavar las manos, porque eso era cuestión teológica, digamos. Y el obispo había dicho que estaba la, que esa era una imagen pintada por un indio Marcos. Bueno, ese se llama Incidente Montesino, que era el fraile franciscano. Bueno, Montufa, que era el obispo, le sacó la custodia de la capillita a los franciscanos, los mandó a otra ciudad y hizo una nueva capilla más grande, la segunda. En esa explanada donde está la basílica, que enfrente estaba la basílica vieja, hay tres o cuatro capillas, una al lado de otra, que son las capillas que van, han ido creciendo, es decir, hasta esta creo que es la quinta o la sexta, la basílica. La basílica vieja estaba, la primera fue la capilla de los indios, que hay restos, y ahí estaría enterrado Juan Diego. Después otra capilla más grande que hizo el obispo Montúfar, y una tercera que se llamó Capilla del Pocito, que es más tipo iglesia, que tiene una fuente en el medio, y por eso se llamaba Capilla del Pocito. Después viene la, la basílica vieja, que está, se hundió, y entonces por eso hicieron la nueva, porque el suelo es muy, el suelo es muy limitante, es muy medio tipo ciénaga. Entonces, incluso la misma la catedral del centro también está media hundida. Y hay otra iglesia al lado, en el pleno centro, que está tan hundida que la han cerrado, no se puede, que es una basílica del Santísimo Sacramento, que también es hermosa de afuera, pero no se la puede visitar porque está muy hundida. Bueno, ahí empieza una querilla que solamente tiene solución, aparentemente, en el siglo XX. Es decir, estuvieron los que siempre defendieron que la imagen de la Virgen era una imagen angelopoética, estuvieron en el extremo los que decían que no, que era una falsificación, que era una imagen pintada por un indio, pero nunca encontraron al indio Marcos que había nombrado el superior de los franciscanos. Y la postura media era que esa, es decir, que era una imagen angelopoética con algunos agregados. Agregados que uno piensa, ¿quién se le ocurre corregir y hacerle agregados a una imagen angelopoyética? Es decir, parece una irreverencia. Pero no se olviden ustedes que estas imágenes, como los vitrales de las antiguas catedrales medievales, eran un catecismo para la gente que no sabía leer y escribir. Entonces aprendían el catecismo por las imágenes. Y entonces, agregados de las imágenes, de que tienen la imagen de la Virgen, que ahora vamos a ver cuáles son, serían un catecismo con valor simbólico para los indios. Esto ha sido bastante discutido, pero una persona de mucha autoridad que ha estado acá, don Alberto Casturini, en el año 92, pensando un libro sobre el homenaje al esculpido de Meli, tiene un capítulo para el valor de los agregados. Así que, permítanme leerlo. Son dos o tres los que defienden el valor simbólico de los agregados, y cada vez hay más. Uno de ellos es el padre ese que le dije, Roca Sánchez, también, ¿no? Pero para nosotros vale mucho el testimonio de Carlos en ese libro del año 92. Bueno, lo primero que fue que en el año 79, primero fue otra cosa interesante. En el año 1929, después de la Guerra Cristera, un fotógrafo oficial de la Basílica sacó unas fotos que fueron muy buenas, y que se usaron como fotos mundiales en blanco y negro, bueno, hasta que aparecieron las fotos en color, y muchísimos años. Y este hizo una ampliación de la imagen y encontró una irregularidad. está en el ojo de la Virgen. Entonces agarró una lupa y ¿qué te encontró? Que en el iris, es la parte de color, la pupila y la parte negra. El iris tenía un bordecito en verde bien redondo, una irregularidad. Entonces agarró la lupa y miró y se encontró con una figurita humana, un busto que llegaba hasta acá. Y le comunicó eso al obispo de la Basílica y dice, bueno, eso lo vamos a estudiar después porque ahora estamos saliendo de la persecución cristiana, todavía no se habían terminado, se habían firmado los acuerdos, y no era el momento oportuno para eso. Bueno, y llegó el año 53, vivía el fotógrafo que se llamaba Alfonso Marcuez, y le cuenta esto a un tal Salinas Chávez, que tiene un socio, y este hombre está en la provincia a lo de Marcos. Entonces, vamos a sacar otro libro porque él no publicó nada, pasó el caso de lo que había hecho, porque él es el caso del descubrimiento, y Salinas Chávez hace un libro, como no me acuerdo cómo se llamaba el socio, y consideran que este es un descubrimiento importantísimo, y Salinas Chávez dice, el retrato de Juan Diego en el ojo de la Virgen. Después se cuestionó eso, porque este más bien, cuando usted va a ver, no tiene cara de indio, tiene barba, y más bien tiene cara de español. Pero, bueno, quedó ahí, y la primera noticia espectacular fue este libro del año 53, donde se dice que Juan Diego está en el ojo de la Virgen. Donde está, donde lo ven primero, es en el ojo derecho, en el ojo derecho de la Virgen. Y después lo ven en el ojo izquierdo como deformado, porque ¿cómo se refleja una imagen en el ojo? Porque la persona que está delante, el ojo opera como un espejo, tiene que estar muy cerquita, no más lejos de 40 centímetros, para que se refleje en el ojo. Y no está en el medio, sino corregido, de modo que una forma, una deformación tiene en el ojo izquierdo distinta del ojo derecho. Bueno, entonces a partir de eso, durante más o menos unos 5 o 6 años, la gente vuelve a ser un rey oftalmólogo, no tienen al caso, y nombraron, y todos van ratificando la figurita, pero encuentran otra cosa. Encuentran unos reflejitos en los dos ojos, sobre todo en el ojo derecho. Y esos reflejitos, cuando los iluminaba el oftalmólogo, con el oftalmoscopio, mostraron dos figuritas más. Y era el mismo personaje barbado que tiene 4 milímetros, más bien que con la lupa se lo ve, incluso sin lupa se lo ve bastante bien, y se reflejaban en la cara anterior y posterior del cristalino. Ustedes han estudiado un poco en física cómo se forma una imagen en una máquina de foto con el ojo humano. Son 3 imágenes, ¿no es cierto? Una adelante y 2 más atrás, más chicas. La que está delante del cristalino está también derecha, en cambio la que está atrás, en la concavidad, no en la convexidad, está invertida y más chiquita. Bueno, eso se descubre, lo descubren varios oftalmólogos, lo rubrican, que van examinando y le van pasando los datos al obispo. Entonces, los doctores ven que es una imagen bidimensional, tiene nada más que largo y ancho, no tiene volumen. Pero el ojo opera como si fuera un volumen, es decir, como un ojo humano en volumen. Es decir, refleja 3 imágenes en lugar de una sola. Bueno, eso se había descubierto en el siglo XIX, me parece, y se llamaban reflejos de Purkinje Sanson, que eran los 2 científicos que habían descubierto cómo se forma en el ojo. Se formaban 3 imágenes, pero que no con volumen. Y la máquina de foto operaba como un ojo humano de la misma forma. Bueno, entonces el gran descubrimiento es que el ojo de la Virgen es bidimensional, pero funciona como si fuera tridimensional. Sí. Sí, sí, sí. Sí, después volvemos para atrás. Ahí está Marcuez, que ese Marcuez que descubre en una foto aumentada de la Virgen que la figurita, la imagen pequeña, 1909, sí. Aquí tienes. En la tela rústica alcanzan a ver, miren el ojo, miren dónde está ubicada la imagen y miren el dibujito de la figura que descubre Marcuez, a ver, ¿la aprecian? Bueno, ahí se ve mejor todavía. Y el obispo que descubra examinar esto dice, bueno, no podemos decir que sea Juan Diego, como dijo Salinas Chávez en el año 53. Puede ser Juan Diego, puede ser otro, hay que investigar. Hasta el día de hoy todavía no se han decidido. Pero han pensado también en una cara española. Fíjense en el extremo este, más parecido podría ser un rostro español que no un rostro indio. Ya en la figura de ella es una estilización más dibujada, pero las otras son más parecidas, sí. Bueno, ahí está cómo opera el ojo humano con la ley de Purkinje-Sanson. Fíjense las figuritas adelante y las figuritas atrás, tanto con el ojo de frente como en el ojo de perfil. ¿Entienden lo que más o menos he explicado? Bueno. ¿Cómo está la misma figura con una deformación en ambos, en los ojos, ¿no? Es decir, el que se refleja adelante no está en el medio, diríamos, a la altura de la nariz, sino está un poquito más corrido. Y miren la imagen de abajo, fíjense que la Virgen tiene ojos claros, de verdosos y pardos, y es un problema decir qué color tiene. Porque la pintura de la Virgen, de la cual vamos a hablar enseguida, según la luz, según la oscuridad, según las ventanas, según un montón de imponderables, según uno se acerque o se aleje, se ven los colores con cierta variación. Entonces el ojo se ve entre verde y pardo. Miren ustedes, por ejemplo, el ojo derecho. Miren que la Virgen está de frente. Y el otro ojo parece un poquito más pardo y el otro parece más verde. Bueno, el ojo de la Virgen es morena. La Virgen no es ni india ni europea, es mestiza, que es lo que quiso la reina Isabel la Católica cuando autorizó los casamientos de españoles con indias. Y es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde los padres peregrinos llegaron a Estados Unidos, pero no quisieron saber nada con los indios y lo fueron corriendo hasta el oeste, y ahora usted ve indios pieles rojas en alguna reserva. Pero acá no, en América se los ve y están prácticamente, muy difícil que haya indios puros, indígenas puros. De México para abajo hay un mestizaje. Y la Virgen tiene un rostro mestizo con ojos, si ustedes quieren, más bien europeos, pero denota el cruce de etnias que quería la Santísima Virgen y que quería la Reina Isabel, que da la orden antes de que sea así. Bueno, entonces, los primeros descubrimientos de los oftalmólogos no pasaron de allí, porque el aumento que usaba el oftalmoscopio no pasaba de 12 o 13 dioptrías. Pero, ¿para qué descubrió la computadora? En el año 80, hay un ingeniero peruano que estaba en la Universidad de Columbia, que lo trasladan a México para que baje las imágenes de los satélites para prevenir los tormentas. y los huracanes, sobre todo viene a ser una zona muy afectada, la del Golfo de México, por huracanes. Entonces este estudiaba, bajaba imágenes satelitales, las traducía y avisaba, bueno, por qué lado venía el huracán, qué la dimensión, la fuerza de intensidad del viento y todo eso, y eso se lo podían hacer con la computadora. Un día que no tenía nada que hacer, se puso a jugar en la computadora y puso los ojos de la Virgen. Y en lugar de afectar los 3 o 14 dioptrías, como aumenta el oftalmoscopio, empezó aumentándolo 200 veces, llegó hasta 2.500. Es decir, ya un aumento de 2.500, usted ya no sabe qué es lo que ve. Bueno, pero este hombre empezó a ver más figuritas, descubrió las 3 figuritas de Purkinje, Samson, sobre todo en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo se veía una bien con nitidez y las otras dos casi no se veían. Veía otras cosas. ¿Qué descubrió? Que en el rincón del ojo, de este lado, otra figurita bastante grande, que era un indio que estaba arrodillado de un solo lado, porque la otra pierna levantada, y con una especie de vincha en el cabello. Siguió realizando y encontró una cara de un vasco muy parecida a la de Juan de Zumárraga, pero la cara sola. Y al lado, otra cara más difícil de discernir. Y después, lo que tenía el indio Juan Diego, habiendo su tilma, pero no en, o tratando de pegar la tilma, como si fuera, porque no se ve la imagen de la Virgen y se ven las flores, todavía como si fuera en el momento en que entra y nada más, todavía no se ha producido el milagro. Y fue descubriendo imágenes y encontró arriba de todo, como mirando en punta de pie, una negrita, con la voz, con los labios anchos, negro y un pañuelo en la cabeza o una cosa así bien motosa la negrita. Y entonces dije, no, esto no puede ser porque no había negros en México. Pero no, resulta que se ha descubierto hace pocos años, 20 o 30 años, el testamento de Juan de Fray Juan de Zumárraga, del obispo, que deja un legado a todos los siervos que estaban, a todo el personal doméstico que estaba en la casa, les va dando la libertad y les va dejando un regalo y algo. Y entonces dije, a fulano de tal y a su marido, ambos negros, les dejo tal cosa. Entonces, sé que peruano este, que se llama Arte Thompson, es un ingeniero, se quedó tranquilo porque evidentemente no había descubierto nada del otro mundo. Es decir, había descubierto una cosa real, una negrita que estaba ahí como asomándose arriba de todo para ver. Todo eso en el iris del ojo, ¿eh? Miren cuántas figuras van. 3 del hombre barbado que se ve con la luna, con los reflejos de Purkinje y Samson. El indio de la otra punta, el obispo, Juan Diego y el traductor, el intérprete. ¿Cuántas van? Cuéntenlo, a ver. El indio, el obispo, el traductor, Juan Diego y las 3 figuras, es 7, ¿no es cierto? 7. Bueno, pero en la pupila del ojo descubre un matrimonio con un chiquito en el medio y otro chiquito atrás en la espalda como una guaguita cuando los niños se ponen el niño atrás. Así que 4 más. Y hace una muy buena conclusión. Dice, la Virgen pone una familia en el centro del ojo, en la pupila del ojo, en la niña de los ojos. La familia es la niña de los ojos de la Santísima Virgen. Por algo, la Santísima Virgen de Guadalupe no solamente ha sido proclamada patrona de la familia, sino patrona de los nacimientos, de los niños por nacer. Así que muy buena la sugerencia de los que me han invitado para hablar en este tiempo tan espantoso que ya nos hemos salvado por un pelito de la que saliera la ley del aborto y nos debe haber protegido a nuestro Señor de Guadalupe, que es patrona de los nativos, además, y emperatriz de América y de las Filipinas. Es decir, que la Virgen de Guadalupe es patrona desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y además de las Filipinas. Bueno, eso ocurrió en 1981. Él sacó un libro muy fea de edición, pero bueno, fue un descubrimiento enorme, algunos lo discutieron, otros no, y él mismo hizo de abogado de teatro, porque por ejemplo se cuestionó lo de la negra, se cuestionó otras cosas porque tampoco él mismo le convencía. Pero en el 2000, con una nueva computadora, volvió a hacer el experimento, ratificó lo mismo, y además en la pupila del ojo, al costado, encontró otro matrimonio mayor con otra chiquita. Es decir, que la pupila del ojo está el matrimonio joven, dos niños, los abuelos, se supone que son los abuelos, que tienen un tercer niño entre los dos. Es decir, la familia completa en la pupila de la Virgen. Este es hace todo. 2.500 vimos acá de que estaban de verdad. Bueno. Miren la cara del obispo. Viejo, desdentado. Más parece una cara esquelética. Bueno, y así era. En un cuadro de la época aparece Recuerdo de Zumárraga, blanco, pelado, sin dientes, con todo el mentón saliente y la boca echada, sumida, y al lado, ahí está el obispo, y al lado el traductor, que era el sobrino. ¿Sí? Bueno, este es el cuadro, el que está en el óvalo, más antiguo que se conserva en Fray Juan de Zumárraga, porque siempre coincide bastante con lo que se ve en el ojo, y el dibujo hace hacer Ante Thomas, más o menos, del traductor y del obispo. Los demás son pinturas así explicativas. Seguimos. Bueno, ese sería Juan Diego con un gorro, todavía con la tinta recogida, sin haber abierto para las rosas. Y fíjense que en el rincón está el primer indio, que le dije que está con una con pelo y una vincha y una rodilla atrarrollada con la otra rodilla levantada. Sí. Bueno, ahí fíjense todo lo que se ve en el ojo, es decir, en la córnea, en el iris y en la pupila de los dos ojos con distinta inclinación. Eso es lo que encuentra ahora. ¿Quién podría pintar un ojo? Nosotros de la Virgen tienen 8 milímetros, ahí. En 1531, ¿quién puede hacer eso? Y ahora tampoco. Es muy difícil que alguien pinte una imagen así, tan nutrida, con tantos, y no se ve con la computadora. Es decir, que el mensaje de la Virgen era más sencillo para los indios. Los indios creían y veían. Nosotros necesitamos el credo inteligente para hacerlo. Es decir, creo para entender, si no, no. Y bueno, y la Virgen nos está mostrando cosas que se entienden. Pero no hechas por mano humana. El ojo es totalmente ajeno por él. Sí. Ahí están más claros los dibujos que van a hacer. Y están los testigos de milagro en el momento que Juan Diego muestra las flores del obispo. Sí. Y el otro ojo. Y ya él concluye de que no es un indio, sino es un español barbado, que hay dos posibilidades, que fueran una dos oidores, o sea, dos jueces de la Real Audiencia de México que llegaron de España y estaban alojados en el arzobispado. Uno era Sebastián Ramírez de Foleal y el otro Don Vasco de Quiroga, del cual se conoce algo más. Y hay una hermosísima biografía de un francés, un hispanista francés, Jean Dumont, que se llama La Hora de Dios en el Nuevo Mundo. Uno de los capítulos está dedicado a Vasco de Quiroga. Bueno, ahí está la negrita, está el indio del costado. Sí, miren dónde está ubicada la negrita, perdón. Allá arriba. Sí, el indio. Ahí aparece en la pupila de la Virgen, ya esta es la segunda puesta en computadora, ya ven que hay cuatro grandes y tres niños. Sí. Ahí estaría el grupo de la familia, en los dos ojos. Sí. Trece personajes en cada ojo, eso no lo pinta nadie. Ni antes ni ahora. Bueno, este es uno de los descubrimientos más importantes y el hecho de acuerdo que le digo que el ojo opera en tres dimensiones. La Virgen, la imagen es bidimensional, pero el ojo es tridimensional en la forma en que funciona. Pero hay otra cosa que funciona tridimensional, que es el vientre de la Santísima Virgen, porque le pusieron un médico, le puso un estetoscopio y asombrosamente él empezó a latir algo del otro lado entre 115 pulsaciones por minuto y es lo que tiene un embrión más o menos de 3 meses. Es decir, que el vientre de la Virgen también funciona tridimensional. Pues, como les dije, de entrada hay otra cosa interesante. En la basílica, que hay una, se mantiene para cuidado de la imagen, una temperatura constante de 15 grados, sobre todo en el lugar donde está la imagen. El marco tiene 15 grados, si le ponen la temperatura, el vidrio tiene 15 grados, pero la imagen de la Virgen, ¿sabe cuánto tiene? En la tela, 36,6. La temperatura de un cuerpo humano. Bueno, en el año 80, los estudios empezaron en el 79, se dirimió el problema de la parte halopoietica, es decir, la parte milagrosa y la parte de agregado, porque vinieron dos expertos de la NASA, Callahan y Smith. Uno de ellos había actuado en las investigaciones de Santo Sudario de Turín, y con un elemento muy simple, que es una operación, una película, sacar fotos con una película infrarroja. La película infrarroja se usa mucho en la restauración de las obras de los museos, y acá se ha usado mucho en la restauración de las pinturas coloniales del norte argentino, de Jujuy, de Salta, de Córdoba, y creo que también de Corrientes y Buenos Aires, y que como pintura no se puede borrar, sino que se pinta encima otra vez, la fotografía con película en infrarrojo le van dando las capas de pintura, le van mostrando de lo que se ha tapado, y así se encuentran cosas muy interesantes. Bueno, ellos aplicaron una película infrarroja a la imagen de la Virgen y con eso consiguieron determinar lo que eran agregados y lo que era puramente halopoiético. Entonces, vayan mirando la imagen, las imágenes grandes de esa. Llegan a la siguiente conclusión. Totalmente halopoiético es el rostro de la Virgen, las manos, el pie, que tiene, fíjense que aparece una punta de un zapato medio color ceniza abajo, eso es halopoiético. La túnica rosa, las manos, como les dije, el manto azul y el resplandor que rodea a la Virgen. Eso sería totalmente género poético. Lo que sería agregado sería decir, por ejemplo, fíjense, arriba de todo la Virgen tiene un prendedor con una cruz. Dicen que puede estar la cruz de las carabelas. En fin, eso es agregado. Sería agregado como unos bordes blancos que salen de la túnica, que serían los puños de una especie de ropa interior que tiene, o blusa o camiseta que tiene la Virgen abajo. Serían agregadas las estrellas. Sería agregado el borde dorado de la cruz del manto. Y sería agregado el ángel abajo y sería agregado los rayos. Pero no el resplandor. Bueno, sí. Fíjense lo que dice de la imagen primera. Lástima que el azul no se ve ahí, es un azul bastante intenso. Ese es auténtico. Y donde están los rayos habían sido pegados después. Y se les había puesto una basecita de yeso con cola que se va descascarando. Porque lo notable es una cosa de la que ellos se encuentran y se comprueba eso con rayo láser. La pintura de la Virgen está sobre una tela, como les dije, rústica, pero cualquier pintor que va a pintar sobre tela hace un induido con yeso normalmente. Puede ser que ahora se usen otras técnicas para que la tela no se chupe los colores. Bueno, los colores están como siempre, pero se ven según los reflejos de la luz o de la oscuridad o las sombras, en fin, se ven más fuertes o más tenues. Bueno, los rayos serían agregados de oro, son 100 rayos, más o menos, nos cuentan otro poquito, uno recto y otro. El ángel de abajo, el ángel tiene unas cosas raras. Tiene cara de niño, pero tiene entrado el cabello como si fuera un viejo. Es decir, no tiene todo el cabello completo. Tiene los brazos sosteniendo a la Virgen y las alas del ángel, observen que tienen tres colores. ¿Qué colores distinguen? Rojo, verde y blanco, lo de la segunda bandera de México. Bueno, y una luna, volveré agregada, que se describe antiguamente como que era de plata, pero que ahora se ha ennegrecido. Y la cifra de guerra. Bueno, ¿quién hizo esos agregados ante el día de hoy? No se sabe. Pero ya en 1548 estaban en el código del Códice Escalada. Y están en una copia que el segundo obispo de México, que nombré, Montúfar, le mandó de regalo a Felipe II. Esa copia Felipe II la guardó, pero tiene un destino maravilloso. Felipe II la regaló en Lepanto a Juan Andrea Doria, quien era el comandante genovés, porque le hizo un regalo a cada uno. Él lo puso a la vieja don Juan de Austria, que era su medio hermano, que tenía 24 años. Y como jefe de la flota española. Cada flota aliada, porque era la Santa Alianza, la de los genoveses, la de los venecianos, la de los estados pontificios, tenía su jefe. Todos eran jefes de gran experiencia. Y en España era un mocoso, 24 años, Juan de Austria. Bueno, claro, el rey ponía el 80% de la flota, entonces, bueno, podía poner al que se le ocurriera. Pero había que nombrar un solo jefe y el Papa estaba en una duda feroz. Y entonces hay un relato sumamente interesante. Él hace una misa de despedida de la flota y le pide a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo ayude a ver qué le dice el comandante de la flota. Estaba terminando la misa y la ayuda no venía. Y entonces, en aquel entonces, en la misa de San Pío V se rezaba como el texto final del Evangelio de San Juan. Era el prólogo del Evangelio de San Juan. Y el prólogo dice justamente orar. Hubo un hombre enviado de Dios, el precursor, cuyo nombre era Juan. Cuando el Papa estaba leyendo eso, en el último Evangelio, cuyo nombre era Juan, se puso en letras de oro. Y entonces, de los cuatro o cinco jefes, ¿cuál era Juan? Juan de Austria, el de 24 años. Entonces, Felipe II regaló a cada uno de los jefes una imagen o algo valioso para, como quien dice, para conformarlo, para contentarlo. Y al jefe de los genoveses, Andrea Doria, le regaló la copia que le había regalado Fray Alonso en Montúfar. Y la Virgen de Guadalupe estuvo en Lepanto. Hoy está la familia Doria, perdone que me emocionó, la familia Doria, que era la dueña de la imagen, la regaló un obispo de la familia Doria a una iglesia de una pequeña, de un pueblo, San Esteban de Abeto, donde hoy pude ver la copia de Felipe II. Entonces, ¿qué valor tiene esto? Estos agregados, porque parece ser, uno diría, como les dije, un atrevimiento descomunal. Bueno, pero estos ayudan a la lectura de los indios, porque los indios leían cristianizados, leían la imagen de la Virgen con dos lecturas, si ustedes quieren, una cristiana y una con los simbolismos todavía de aztecas. Bueno, el más importante de los simbolismos, uno de los más importantes, es la cinta negra, que no era negra sino que era morada, se ha ennegrecido con el tiempo, y los aztecas le ponían una cinta oscura en la cintura de la señora que estaba embarazada pero que no se le notaba el embarazo porque no había pasado de los 3 meses. Entonces, en los indígenas era un símbolo de maternidad. La cinta morada todavía no se le notaba el embarazo, pero ya estaba embarazada. En cambio, en los cristianos el cinturón era un símbolo de virginidad. Entonces el indio bautizado leía lo que la Virgen le dice: yo soy la siempre virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios, es decir, madre de Dios y siempre virgen. Bueno, esta florcita en náhuatl se llama Nahui Olim. Olim. Es una florcita como cualquier chico que empieza de jardín a dibujar. 4 petalitos y 1 redondelito en el medio. Pero esta flor es única ahí. No se repite en ninguna otra lugar de la teología de la Biblia. Y es, entre los aztecas, era un símbolo la derecha del mundo. Las 4 pétalas eran los puntos cardenales, norte, sur, este y oeste. Y el corazón de la Virgen, el centro, era un símbolo del eje del mundo que une el cielo y la tierra. Muy bien, eso a tener en cuenta. Porque, ¿quién es el eje del mundo que está latiendo a 115 latidos por segundo? Que une el cielo con la tierra y que tiene naturaleza hipostática, 2 naturalezas. Nuestro Señor, ese niño Jesús. Entonces, este es un símbolo del niño Jesús en el vientre de la Santísima Virgen. Y ellos, como tenían eso como eje del mundo, se daban cuenta que ahí abajo había alguien que unía el cielo y la tierra. La Virgen no es diosa, pero domina el sol, la luna y las estrellas, que ya no se peleaban como antes en la cosmología azteca, pero las domina primero la diosa, porque ella está con la cabeza baja y las manos en mediadora, en intercesora. Y el estudio, 2 estudios de los más notorios, y me voy a apurar para terminar, son los que se han realizado sobre las estrellas del mar. Las estrellas son 46. El padre Roca Sánchez dice, La Virgen, que es la madre de familia, tiene 46 estrellas, 46 cromosomas tiene el ADN de cada uno de nosotros. Así que el número 46 tiene también su símbolo, eso no lo podían entender los estudios. Pero el asunto de las estrellas es muy interesante, porque ustedes mientras miran las estrellas, a ver si hay otra más. Sí. Ah, bueno, esto que está ahí es un Cristo todo retorcido de bronce, que en un atentado de 1921, un anarquista, Luciano Pérez se llamaba, entró a la basílica con una bomba de dinamita en un ramo de flores y la hizo explotar, hizo de todo, pero la tilma de la Virgen y el cuadro no le hizo nada, pero al Cristo que estaba delante del altar, delante de la Virgen, lo torció, y eso se puede ver en un relicario de la basílica. Ese Cristo torcido que estaba parado ha quedado así, como siendo Cristo salvaguardó a su mamá. Sí. Eso es más atrás. Bueno, ese es el brazo láser con el cual han estudiado de perfil la pintura y miren con lo que se encuentra. Primero que, como no hay enduido ni nada, la Virgen se ve de atrás y de adelante de lo mismo, de la misma forma. Pero nosotros no la podemos ver porque ya está enmarcada y está sobre una chapa, de modo que la parte de atrás no la vemos. Pero cada vez que la han descubierto y la han levantado, la ven así de los dos lados, y hay declaraciones del 1600, del 1700, porque la Virgen tuvo 116 años colgada de un madero sin vidrio, porque no había vidrio acá en América. Y después de 116 años le pusieron un bastidor de madera y le pusieron dos vidrios, porque no había uno entero de tamaño. Y después de como de otros 80 años más le pusieron un vidrio entero. Así que la Virgen estuvo expuesta cuando estaba colgada al manoseo, al salitre, al humo de las velas, a la tierra, al polvo, a los insectos, y nada de eso la afectó. Es decir, nunca tuvo polvo, nunca tuvo detección de insectos, nunca el humo de las velas la deterioró. Y eso se comprobó por 1600 y pico. Hubo un médico que hizo un experimento en aquel entonces y hizo copiar 5 imágenes de la Virgen de la misma, con el mismo tipo de tela, donde hallaste de maguey. Y eso duró 4 o 5 años y se deshicieron. Y además perdieron los colores. Por ejemplo, el humo de las velas afecta a los azules. Desaparecen los azules. Y el azul de la Virgen de la Virgen tiene una luminosidad extraordinaria, es perfecto. Bueno, esto es uno de los ensayos que hicieron con rayos láser y determinaron una cosa extraordinaria. Los colores de la Virgen, porque está pintada la Virgen milagrosamente, no están pegados a la tela, están a 3 micras. La tiza es la milésima parte del milímetro, así que eso no se puede percibir con el ojo humano. Están a 3 micras de la superficie de la tela. Es decir, los colores están en el aire. Bueno, en el año 36, el obispo de la Comisión de México llamó a un químico alemán para que determinara a ver qué clase de pigmento era lo que tenía la pintura de la Virgen. Entonces este los analizó, era un químico, después a los 2 años sacó el premio Nobel de Química y dijo: no hay pigmento mineral, no hay pigmento vegetal, no hay pigmento animal, ni hay pigmento sintético. Inexplicable. ¿Qué es lo que forman los colores de la Virgen? Por eso hay un pacto que cuando hizo el 12 de diciembre, como ratificó la fecha de la Virgen de Guadalupe como fiesta, la celebramos el 12 de diciembre, dijo: no fechita de la omne nación. Es decir, nunca Dios hizo una cosa semejante con otra nación como México que le regaló el cuadro. Entonces hay un cuadro, no sé si está ahí, donde está la Santísima Trinidad pintando la tima de esta tima de Guadalupe. Y el químico este se llama Arco, sí. Miren el azul. Y esta línea negra es de carbonilla para hacer el dorado de la, del borde. Bueno, pero lo interesante es el descubrimiento de las estrellas y el descubrimiento de las flores. Yo no sé si ustedes saben que, bueno, yo tengo los puntos rojos que son este y oeste, pero los antiguos medievales no representaban así. En lugar del norte ponían el este, porque el este estaba Jerusalén. Entonces el norte cristiano era Jerusalén, porque para nosotros el este lo representaba en el norte de la salida del sol. Y llegó corriendo por un montón de animales. El norte quedaba donde estaba el este, el sur del otro lado y el oeste, todo estaba corriendo. Bueno, resulta que a uno con este conocimiento de los mapas medievales que marcaban el norte y el oriente, que debería estar este, los mapas nuestros, nosotros tenemos por el norte, sur, este oeste, el Ecuador va de este oeste, ahí era al revés, se le ocurre en escala poner la Virgen de Guadalupe acostada, digamos, sobre el mapa de México. Y la primera es que se encuentran dos cosas extraordinarias. Una, que las flores de la túnica, porque además de la florcita, esta chiquita hay unos florones grandotes, más o menos entre 7 u 8, estaban sobre las grandes montañas de un paralelo, digamos, o variaciones, que pasa por la Ciudad de México, que tiene dos grandes volcanes, el Popocatépetl y el pero la colina de Tepeyac está en la Rosita. Este es un descubrimiento. Y otro descubrimiento es que se cuenta que 23 estrellas por arriba están en el hemisferio norte, 23 estrellas para abajo están en el hemisferio sur y encuentran constelaciones. Y ustedes saben que el cielo va cambiando con cada estación. Y entonces son tres astrónomos. Uno de ellos aficionado, que es el padre Rojas Sánchez, que es muy completo guadalupano, que encuentra en constelaciones. Entonces, a ver si se... Nosotros qué calendario tenemos. gregoriano. Y hay una diferencia de Juliano de Julio César. De 10 a 12 días, no todos coinciden, en un calendario a otro. Entonces hubo un papa, yo no me acuerdo si es por 1700 y pico, por 1800, por lo cual es, que corrió los días del calendario juliano y gregoriano. Y el día que nos pasó, el 12 de diciembre quedó el 21 de diciembre. Tuvo que ganar 10 días, o 22 o 23. Que era el día del solsticio de invierno. A nuestro Señor la liturgia le dice: soy invicto. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte, los antiguos creían que el día del solsticio de invierno se apagaba la luz y se pasaba toda la noche y nunca de los paganos, y después que está asumido por la traducción de San Pablo Bautista acá en América, así que acá lo hacen en Entre Ríos, pero yo lo he visto en otras partes, tener la fogata de San Juan. En ellos no tenían la fogata del Sol Invictus, que era una fiesta pagana, cual se prendía fuego toda la noche esperando que el sol empezara a crecer, porque era la noche más larga, era la del invierno. Y a partir del 23 o del 24, la noche empezaba a crecer un minuto, cada vez a crecer un minuto más. Entonces, en realidad, la Virgen se ha aparecido el día del solsticio de invierno, cuando la luz empieza a crecer, porque ella tiene al Sol Invictus dentro de ella. La liturgia no es que se llama Sol Invictus para nuestro Señor, asumiendo una nomenclatura pagana, es decir, la cristianiza. Eso es sumamente interesante. Y lo otro que es sumamente interesante, que es un descubrimiento nuevo, es, ¿han oído hablar de la música del manto de la Virgen? Pero había un grupo de médicos franceses católicos que concierto con un músico. Se termina la música y apagamos todo. Thank you.